audiencia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Yo soy Lourdes Martínez, hoy es 17 de octubre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Toño, muy buenos días. Hola Lulú, muy buenos días. Saludos a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Y una gran felicitación por su triunfo, que es resultado de la lucha de resistencia. Le enviamos un afectuoso saludo a Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Nos está escuchando, le deseamos que pronto esté con nosotros. Y un abrazo a Andrea Luna, quien lo está cuidando. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Un saludo a Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy no puede acompañarnos, es conductor y fundador del noticiario Frecuencia Laboral, porque está recibiendo las instalaciones que lograron rescatar los electricistas. Conmemoramos nuestro aniversario con un triunfo de la resistencia electricista. Felicidades, se están recuperando las plantas, los talleres y las hidroeléctricas. Son 14 hidroeléctricas y también están recuperando 40 talleres y fábricas. Nos da mucho gusto, felicidades. Ya en el tema de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, cumplimos 10 años. El pasado 12 de octubre del 2015, igual que nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El Día de la Raza fue nuestro 10º aniversario y a lo largo de esta década hemos promovido la defensa de los derechos humanos laborales que están consagrados en el artículo 1 y 123 de la Constitución Mexicana, como el derecho al trabajo digno. En el artículo 123 constitucional también se establece que la duración de la jornada máxima de trabajo será de 8 horas en horario diurno, como la jornada máxima de trabajo. Nocturno será de 7 horas. El resto de horas trabajadas durante el día tendrán que pagarse al doble. Las horas extras se pagan al doble. Sin embargo, en nuestro noticiario hemos dado cuenta de las condiciones de trabajo de sobreexplotación que se han extendido por todo el país. Se promueven empleos con bajos salarios y con horarios de trabajo que van de 12 hasta 16 horas diarias y sin día de descanso, pese a que la Constitución establece que el gobierno en turno promoverá trabajos dignos. Tampoco se pagan aguinaldos. Esto ya ocurría desde el primer día que salimos al aire, que fue el 12 de octubre del 2005, pero después de la reforma laboral que comenzó a aplicarse en el actual sexenio, se ha extendido esa práctica ilegal sin que ninguna autoridad del trabajo local o federal haga algo para frenar la imposición de estas jornadas inhumanas de trabajo con salarios bajos, razón por la cual ha crecido en el país la pobreza laboral del 2012 a la fecha, esto según cifras del Coneval. Con el propósito de que las y los trabajadores cuenten con un espacio donde puedan denunciar la sobreexplotación que sufren, la periodista María de Lourdes Martínez González y el líder del Sindicato Mexicano de Electricista, Martín Esparza Flores, unieron esfuerzos para fundar el primer noticiero laboral en México, por radio e internet. Desde hace una década realizamos esta labor voluntaria, a la que se sumaron desde su origen el amigo bombero Peregrino, líder fundador del Sindicato de Bomberos del Distrito Federal, y el licenciado Jesús Luna Arias, especialista en Derecho Laboral, quien brinda asesoría legal gratuita. también a esta labor se han sumado con el tiempo otros compañeros. Entre ellos está Joel Hernández el Popeye, Edgar García, quien nos brinda su solidaridad contestando las llamadas del auditorio en la cabina de transmisión todos los sábados. En colaboración voluntaria también está Andrea Luna Hernández, quien además de contestar las llamadas del auditorio, nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas en radio para publicarlas en el portal www.frecuencialaboral.com, que ahora por la situación de su papá, que es el licenciado Jesús Luna, pues ha tenido que retirarse momentáneamente para cuidarlo, pero también más recientemente se han sumado al apoyo voluntario Eduardo Díaz Reguera y Denis Carmen Moreno. Ellos son especialistas en derecho laboral y nos están apoyando con las cápsulas sobre derecho y justicia para los trabajadores en asesoría legal gratuita. También contamos con el apoyo en colaboración voluntaria de Hugo Manuel Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, y el doctor Simón Galindo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Energía Nuclear. También contamos con la colaboración de Carlos Guillén, secretario del Exterior del SUTIN. Se sumó al apoyo solidario y voluntario en una ardua tarea que estamos realizando y que es la edición del libro que vamos a publicar con motivo de nuestro 10º aniversario de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. En su contenido, investigadores, especialistas y dirigentes sindicales damos un panorama político, social y económico que ha imperado en el país y que ha provocado la profunda crisis en la que estamos sobreviviendo los mexicanos, la cual se refleja en que 6 de cada 10 mexicanos no tienen un trabajo digno, como lo marca la Constitución. Quiero agradecer a nombre de Frecuencia Laboral al Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, porque tomaron la decisión, el acuerdo de imprimir 1,000 ejemplares más del libro 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, para distribuirlo entre sus agremiados. Fuimos personalmente a agradecerles durante la inauguración de su 34 Congreso Ordinario, que empezó el jueves 14 y concluirá hoy, 17 de octubre del 2015. Lo invitamos a la presentación del libro 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que será el próximo 20 de noviembre del 2015 al mediodía, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Insurgentes número 98. Recuerde, viernes 20 de noviembre a las 12 horas, habrá libros de regalo. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es el trabajo digno o decente? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Como le comentábamos, tenemos derechos humanos laborales, pero en la práctica no se cumplen. Uno de ellos es el derecho a la salud y a la seguridad e higiene en el trabajo. Pero ¿cómo estamos en ese terreno para hacer un diagnóstico sobre cuál es la situación de la salud, la seguridad e higiene en el trabajo? Se va a inaugurar un foro nacional en defensa de la salud de los y las trabajadoras. Y para hablarnos del tema, hoy nos acompaña en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, profesor investigador de la maestría en Ciencias de la Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Doctor, usted ya tiene muchos años de experiencia en esta materia, han hecho muchas investigaciones. ¿Por qué no nos platica cómo ve usted este panorama? Antes de empezar directo en el tema, muchas felicidades a todo el equipo comandado por ti, por Martín, ha hecho posible nada menos que mantener un espacio independiente donde los trabajadores y las trabajadoras pueden hacerse escuchar, y no es nada fácil mantenerse en la lucha 10 años. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y también felicidades a los compañeros electricistas por este paso, aunque no siempre todo es de un color, tenemos también claroscuros. Desgraciadamente también estamos en la actualidad con la situación que ocurrió con otros compañeros que no son nada buenas, como los compañeros de Honda, los compañeros de Sandac, Desgraciadamente también eso es parte de la salud en el trabajo. La salud en el trabajo es un tema que su relevancia ha sido menospreciada. Primero, decir que hay relación entre el trabajo y la salud. Todavía hay sectores que no lo aceptan. Cuando es Bernardino Ramazzini, padre de la medicina del trabajo, algo establecido desde el siglo XVIII. Pero en nuestro país las cuentas no son buenas. Por mencionarte un dato, aproximadamente habremos en el país un poquito más de 2,000 especialistas en el campo de la salud ocupacional. Y estoy hablando de especialistas formados tanto en México como en el extranjero. ¿Sí? La formación de especialistas en México es sumamente pobre, a pesar que la primera especialidad que se fundó en México data de 1968. Empezó con 20, 30 espacios y hoy que supuestamente debía de estar creciendo, no titula a más de 50 especialistas al año. ¿Qué son 50 especialistas para el gran número de población económicamente activa que tenemos en el país? Es más, si hablamos de la formación de los médicos en general, porque quien recibe en primera instancia al trabajador, a la trabajadora, en el servicio de consulta externa o de urgencias de una institución médica, es normalmente o un médico general o un médico familiar. Prolongaron la carrera 3 años más y ahora los médicos familiares los hicieron que se llamaran médicos familiares. 3 años más de formación de mano de obra barata para las instituciones, pero bueno, ese es otro problema. Pero sí es parte de la salud en el trabajo, porque aquí ya hemos reportado cómo los médicos familiares están sufriendo infartos cuando están atendiendo a los usuarios porque les sobrecargan el trabajo también a ellos. O sea, es un círculo vicioso en donde la sobreexplotación, decíamos al principio, se ha impuesto en el país y las autoridades del trabajo no hacen nada. Sí, en la formación del médico general, no se da medicina del trabajo. No se les enseña a diagnosticar este tipo de enfermedades. Y lo que no se busca, no se encuentra, Lourdes. Si el médico no conoce el cuadro clínico de una tendinitis del manguito de los rotadores, pues para él, quien tiene enfrente no es más que un trabajador o una trabajadora simuladora o simulador que le quiere tomar el pelo. Pero luego, desgraciadamente, los compañeros trabajadores de la salud, estos médicos, no toman conciencia de clase, de que son trabajadores también, no hacen uso de su instrumento de defensa, que es el sindicato, y efectivamente aceptan una sobrecarga de trabajo. Una sobrecarga de trabajo, pero que quien paga los platos rotos es el usuario. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues estamos aquí platicando con el doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja, profesor investigador de la maestría en Ciencias de la Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, porque nos está platicando que no hay especialistas en salud en el trabajo, pero tampoco hay autoridades. Y me acuerdo que la secretaria del Trabajo del Distrito Federal, Amalia García, dijo que solo tiene 11 inspectores. No hay inspección en el trabajo, en realidad. En la actualidad andan por ahí de los 350 inspectores federales del trabajo. Y el último dato que escuché del DF es que andan en por ahí de 17. Lo cual es realmente una pena. Un día me puse a hacer, hay una estimación de cuánto tiempo tardarían todos los inspectores del trabajo en visitar una vez a todos los centros de trabajo en nuestro país, Y nada más para hacer una visita tardarían más de 4 años. ¿Sí? Entonces es notoriamente insuficiente. La fracción 31 de nuestra Constitución establece la posibilidad de que, porque esto es atribución exclusiva, la seguridad e higiene, su fiscalización, de la autoridad federal. Pero establece la posibilidad en esta fracción del auxilio de las locales. Y realmente, Lourdes, es una pena que los gobiernos que se dijeron de izquierda no hayan hecho nada al respecto en el Distrito Federal. Sí, porque a pesar de que son pocos y que son menos, es decir, yo recuerdo los principios de la administración en el Distrito Federal del PRD, la gente que llegó comenzó a impulsar y a hacer grandes cambios y a tener un cuerpo sólido, ha venido para menos ese cuerpo. Y sus acciones, pues, no se conocen. Cuando ellos debían de estar inspeccionando muchos lugares que la autoridad federal no hace. Y nada más para mencionarte un pequeño sector, por decirlo de alguna manera, que nadie los inspecciona. Son a los centros de trabajo del sector público. No hay nadie que inspeccione. Porque explotó el Hospital Infantil de Coajimalpa. Pues no hay nadie que vaya e inspeccione al sector público. En casa del herrero, yo no diría asadón de palos, sin asadón siquiera. Doctor, bueno, pues nos da tiempo de promocionar el foro que va a ser el próximo 21 y 22 de octubre, ya esta semana. ¿Por qué no nos platica lo que va a haber, en dónde y a qué hora? Para tratar de contrarrestar esta situación, hemos organizado junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Centro de Estudios de la Energía, el Centro de Investigación y Asesoría Laboral, el SILAS, la Red de Investigadores en Factores Psicosociales del Trabajo, un foro para tratar de hacer visible toda esta gran problemática. Y tratar de que los trabajadores y las trabajadoras tomen su salud en sus manos. No hay nadie que pueda mejorar la situación de salud si no son los propios trabajadores y trabajadoras demandando que esta normatividad se cumpla en nuestro país. Para esto, el 21 de octubre, de las 9 a las 6 de la tarde, realizaremos el primer foro nacional en defensa de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. Están cordialmente invitados. Y será en la Casa Rafael Galván, ubicada en Zacatecas, número 94, Colonia Roma, en México, Distrito Federal. No tiene costo el evento. Sí, y se pueden inscribir, hacer una prescripción en el siguiente correo electrónico, saludydefensa@gmail.com. Entonces, vamos a repetir, es el próximo 21 de octubre del 2015. Empiezan muy temprano porque los mismos asistentes van a participar. Claro. El auditorio va a participar con sus experiencias porque se quiere hacer una compilación. Desde las 9 de la mañana así ya va es. A haber ponencias y foros. Y quienes asistan pueden participar si tienen alguna experiencia en materia de salud e higiene en el trabajo, porque la idea es compilar toda esa información y sacar una conclusión. Donde participen también los trabajadores, que eso es muy valioso porque normalmente participan especialistas. Así es, aquí la voz cantante la van a tener las trabajadoras y los trabajadores, y además queremos que sea el primer esfuerzo. No queremos nada más el primer foro y ahí acabar. Queremos que sea un esfuerzo a mediano y largo plazo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Lalo Díaz Reguera, Eduardo Díaz Reguera, abogado especializado en materia de derecho laboral. ¿Qué nos vas a platicar hoy en Derecho y Justicia para los Trabajadores? Vamos a hablar de los elementos de subordinación para contrarrestar lo que ha dado en llamarse los contratos por honorarios. ¿Qué elementos existen para acreditar la relación de trabajo? ¿Qué son los elementos de subordinación? En este caso, la relación luego se reviste o se simula como una relación de carácter civil, pero existen en los hechos la relación de trabajo derivado de que yo presto mis servicios en un lugar de trabajo específico, un lugar de adscripción, me asignan una categoría, es un elemento de subordinación, el horario, las órdenes. Entonces ese conjunto, aunque no concurran todos a la vez, algunos elementos se dan y esos son los elementos de subordinación para acreditar una relación de trabajo. Y la gente dirá, pero no tengo ningún contrato, no tengo, ese es imputable al patrón. Pero demostrando ese carácter y los elementos de subordinación, existe y es posible demandar una relación de trabajo. Sí, porque desde Carlos Salinas de Gortari, expresidente, se promovió la contratación vía honorarios para que los patrones no tuvieran responsabilidad de dar seguro social, reparto de utilidades, aguinaldo y otras prestaciones. Se hizo más extensiva con Zedillo y con Fox, ya fue prácticamente generalizado al punto de que una de las especialistas de la UNAM comentaba que de todos los trabajadores que hay en empresas que generan empleo de base, 7 millones son de honorarios. Es decir, generan alrededor de 14 millones de empleos de base, pero la mitad son de honorarios. Entonces, quiere decir que subempleo, de alguna manera, doctor, usted sabe. Son trabajos precarios porque normalmente no tienes lo básico, que es seguridad social. Bueno, sí. Entonces, es un trabajo totalmente indigno. Y con la reforma laboral empeoró el panorama. También otro derecho que se les conculca con la contratación eventual y de honorarios es el derecho a la organización sindical, porque por honorarios no puede formar uno parte de un sindicato. En fin, hay muchos derechos que se conculcan, pero yo gané una demanda porque me contrataron, porque ya todos los medios contratan por honorarios. Bueno, terminaron aceptando la negociación, pero no me querían dar nada por un despido injustificado. Fue donde conocí al licenciado Luna y ganamos porque yo conservaba todos mis recibos de honorarios. Y como había una continuidad quincena tras quincena en el pago, pues pudimos demostrar que en realidad era trabajo subordinado, porque además me daban orden de trabajo por escrito y yo conservaba las órdenes de trabajo. Entonces hay que tomar en cuenta esos elementos si le dan orden de trabajo. Si va usted a un lugar fijo a trabajar, le dan los instrumentos de trabajo y aunque le paguen por honorarios, pues se puede demostrar que en realidad es trabajo subordinado, que uno es trabajador. Hay que defender los derechos, ¿no? O sea, la mayoría de la gente se va y dice, bueno, pues va a ser un relajo la demanda, pero yo creo que hay que defender los derechos y hacerlos valer. Sí, sobre todo porque la gente a veces se menosprecia y dicen, pero no tengo nada, no me dieron ni contrato, no me dieron nada. Y pues no, ahí está la ley, ahí están las presunciones, y bueno, uno tiene que interpretar esta cuestión de los elementos de subordinación, sobre todo porque en la práctica ya ha habido jurisprudencia al respecto que diferencia la cuestión de la relación de trabajo y los contratos de honorarios, que es de carácter civil. Entonces uno tiene que ir conjuntando todo eso, hacerlos valer y pues siempre arriesgarse. En la vida hay que luchar y pues siempre hay el riesgo que corre uno. No hay peor lucha que la que no se hace. Dicen, Lalo, ¿por qué no nos das tus teléfonos y tu correo para que quien quiera hacerte una pregunta en Derecho y Justicia para los Trabajadores te la pueda hacer? Con la aclaración de que la asesoría legal es gratuita, es el convenio de nuestro convenio de colaboración voluntaria, pero ya si el auditorio, alguien del auditorio quiere que le lleven su caso, pues ya es un arreglo particular que tiene un costo, pero ya ahí nosotros no intervenimos. Bueno, sí, los teléfonos del despacho es 55 10 49 71, y estamos en Isabela Católica número 45, despacho 508, y sí somos los despachos de los más caros porque lo que nosotros pedimos es el compromiso. Si existe compromiso, se pueden hacer muchas cosas. Si no hay compromiso, No se construye nada. Lo caro es el compromiso. El compromiso. ¿No? Y mantenerse en la resistencia, porque esa es la otra parte, no rendirse. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos aquí en el estudio también la visita de Guillermo Ríos, el desjubilado, y él nos hizo favor desde hace aproximadamente un mes de regalarnos gorras para el auditorio, gorras con motivo del aniversario, del décimo aniversario de Frecuencia Laboral. Ya aquí a todo el equipo le repartimos su gorra, también al doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, que ya se la puso, y tenemos hoy 10 gorras para regalar. Deben venir por su gorra aquí a ABC Radio, es Basilio Vadillo número 29, planta baja, con una copia de su credencial de elector, y el personal de seguridad se las va a entregar con mucho gusto. Le damos a los colaboradores voluntarios un saludo al licenciado Jesús Luna y Andrea Luna, que están enfermos, Antonio Peregrino Rojo, que nos está apoyando en la conducción, ya que Martín Esparza está recibiendo los bienes de los que los habían despojado, los recuperaron, para que se reinserten en el trabajo los electricistas en resistencia. Joel Hernández, el Popeye, que está aquí apoyándonos en los teléfonos y en todo lo que se puede hacer aquí a la hora de la transmisión. También está con nosotros Denise Carmen Moreno, que es licenciada en Derecho, especializada en materia laboral. Si usted gusta hacerle una pregunta, puede hacerlo, llame y participe. ¿Quién más está con nosotros, Memo? Raquel Ríos. Raquel Ríos nos está apoyando. Vino a visitarnos y nosotros le agradecemos mucho que nos esté apoyando en los teléfonos. Se encuentra en el teléfono para informarnos sobre las conclusiones del encuentro anual de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, la CEPLA, que se realizó en la Ciudad de México en ocasión del décimo aniversario que esta sociedad cumple en este año, los días 14, 15 y 16 de octubre del 2015. Buenos días, profesor Julio Gambino. Un gran gusto. Informar, por favor, las conclusiones de este encuentro que tuvieron. Bueno, mira, ha sido un importantísimo encuentro intelectual realizado en la universidad y brillantemente clausurado en el ESME. Y esto lo destaco porque significa generar condiciones de interacción entre docentes universitarios, investigadores, intelectuales que pretenden estar fuertemente vinculados con los trabajadores y escuchar las voces de las protestas y las luchas de los trabajadores mexicanos, porque ayer en el ESME se escucharon las voces del propio sindicato de electricistas, las luchas de los mineros, metalúrgicos, del sector siderúrgico, de los docentes, del gremio del calzado, del sector de la educación. Y los intelectuales que hablaron transmitieron algunas preocupaciones sobre el tema central de la crisis del capitalismo contemporáneo y especialmente sus impactos en América Latina, donde lo que más destaca es la ofensiva del capital sobre los trabajadores, que se manifiesta en profundización del desempleo, del subempleo, de la flexibilización laboral, de la precariedad, de las peores condiciones de vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de sus familias, y que por lo tanto hay que generar respuestas desde los trabajadores para que la crisis capitalista se resuelva en un sentido distinto. Ahí Martín Esparza fue muy muy explícito, tanto en su intervención inaugural como de cierre del encuentro por los 10 años de la CEPLA, de que no hay que agotar la actividad de los trabajadores en la tarea sindical, reivindicativa, que él insistía es fundamental, luchar por los derechos de los trabajadores que intentan ser conculcados, pero que al mismo tiempo hay que avanzar en el plano de lo político, es decir, poder discutir la sociedad en su conjunto. En ese sentido, en los debates de la CEPLA se tuvo en cuenta, por ejemplo, la reunión que hubo este domingo y lunes pasado en Cochabamba, en la localidad de Tiquipaya, en Bolivia, en defensa de los derechos de la naturaleza, sobre todo ante una reunión internacional sobre cambio climático y donde el responsable del cambio climático, de la crisis ambiental, es el saqueo sobre los bienes comunes que lleva adelante el orden capitalista contemporáneo. Y por eso es importante intervenir en el plano de la política, más allá de una reivindicación por el empleo, por el salario, y ser capaces de discutir el modelo productivo, el modelo de desarrollo. ¿En qué sentido? En el sentido que este modelo de desarrollo lo que empuja y lo que promueve es el consumismo de la sociedad en su conjunto y por ejemplo, el sistema capitalista, en aras de sus ganancias, estimula que los propios trabajadores entren por la vía del hiperconsumo y asuman créditos que luego son impagables y condicionan la calidad de vida del trabajador, la trabajadora y su familia, y por lo tanto se requiere salir de esta política de hiperconsumo, lo que requiere cambiar el modelo productivo que en este tiempo histórico es de exacerbación de la explotación de la fuerza de trabajo, bajando los salarios, y una política deliberada de los saqueos de los bienes comunes, que incluso es la especificidad que tiene en este tiempo histórico el desarrollo del capitalismo y el papel de América Latina en la región. También en los distintos debates de la CEPLA se pusieron en tensión los desafíos que hay para los trabajadores y el movimiento popular en su conjunto. Y en ese sentido se planteaba ayer en el cierre en el ESME la importancia de pensar en un nuevo modelo sindical, en un nuevo modelo de organización y lucha de los trabajadores, destacándose la importancia que tiene para México la construcción de la nueva central de trabajadores. Sobre todo se planteaba que hay que pensar que hoy la mayoría de los trabajadores del sistema mundial están fuera de la tradicional relación de dependencia, con lo cual hay una gran informalidad, hay insuficiencia de seguridad social en el empleo, en los trabajadores, y por lo tanto hay que discutir nuevas formas de organización y de articulación de los trabajadores, por ejemplo, mexicanos, con el conjunto de América Latina, y por eso se participó en el encuentro adhiriendo y celebrando la reunión, el Encuentro Sindical Nuestra América, que es una articulación continental del sindicalismo clasista que busca la unidad de acción de los trabajadores para poder confrontar al capitalismo en crisis en este tiempo estructural. Digamos que Esparza señalaba en el cierre que este es un encuentro estratégico de diálogo entre trabajadores e intelectuales para avanzar en el proceso de liberación de la clase trabajadora en México, en América Latina y en todo el mundo. Maestro Julio Gambino, yo estuve el miércoles en la UNAM, en la inauguración, correcto, y entrevisté a Orlando Caputo. Así es. Que él hizo algunas formulaciones de Marx y la actual crisis económica mundial, porque hablan de que hay una crisis financiera, pero él dice que en realidad esta crisis financiera es un reflejo de una crisis económica que tiene su base en que los capitalistas generan producción pero no pagan los salarios suficientes, y ¿quién va a comprar esa producción? Entonces el capitalismo entra en una recesión, pero que en la actualidad ellos, los grandes inversionistas, pues ya no invierten y al contrario, despojan a los trabajadores de sus derechos, sus prestaciones, y por eso habían acumulado un 30% más de las ganancias, y por otra parte los despojan de sus bienes a los trabajadores, como son las Afores. Ahora, bueno, ya oímos que el propio secretario de Hacienda hizo una declaración, ya tienen la garra puesta sobre las Afores para dárselos a las empresas, y ya lo han estado haciendo. Sí, la tesis principal que sostiene Orlando Caputo es que hay que mirar los procesos de crisis financieras, pero siempre vinculado a los procesos productivos, para que lo entienda cualquiera que nos escuche. Cuando se dice que hay una crisis financiera por las hipotecas, bueno, atrás de esa crisis de impagos de créditos hipotecarios hay un proceso de producción. Ahí se han generado las viviendas, se ha generado un proceso material de construcción y por lo tanto la crisis hay que buscarla en el plano de la economía. A veces se plantea la crisis financiera derivada de ventas de títulos asociados a la producción petrolera, a la producción de soja o a la producción alimentaria. Bueno, lo que importa es que siempre atrás de ese intercambio de títulos está el proceso productivo. Y en ese proceso productivo lo elemental, lo esencial son los trabajadores. Por eso es tan importante reconocer que son los trabajadores los creadores de la riqueza social en todo el mundo, en México, en América Latina y en todo el mundo, y que por lo tanto es sobre los trabajadores que afectan las decisiones que toma el sector hegemónico de la producción capitalista, que es el empresariado. Y en ese sentido se planteó muy fuerte el nivel de impunidad que hay en el sector empresario en la actualidad, y a tal punto llega eso que en la propia Organización Internacional del Trabajo, en los últimos años lo que se viene discutiendo es la eliminación del derecho de huelga. Y si hay un derecho que las patronales y los gobiernos que promueven el orden capitalista en escala mundial quieren afectar, son los derechos de los trabajadores, especialmente el derecho a huelga. Y por eso lo que se promueve es la criminalización de la protesta social, afectando esa capacidad que tienen los trabajadores, las trabajadoras, de luchar por sus reivindicaciones y por esta dimensión más política que planteaba Martín Esparza con mucha fuerza ayer. Quisiéramos pasar todo el programa platicando con usted, pero la verdad es que tenemos otros temas. Así es la radio. Muchísimas gracias y buen viaje. Gracias, buenos días, hasta cualquier momento. El ingeniero Pedro Mireles invita a los electricistas en resistencia a invertir también en la producción de energía solar. Le vamos a guardar esta llamada a Martín Esparza. Gerardo, no le entiendo el apellido, parece que dice Monterrey. Él es del estado de Morelos, de Aguatlán, y dice que desde el 2007 no le han pagado, que él trabaja en el campo, en el nopal, y que le quemaron sus cosas. ¿Qué puede hacer al respecto, Lalo? Primero establecer si hay una relación de trabajo. Bueno, se presupone, se presume, entonces pues demandar el pago. Directamente él puede presentar un escrito diciendo que den las órdenes para que le cubran el salario, ¿verdad? Y ya si este se niega, pues había que demandar tal vez en la Procuraduría o directamente con un abogado particular. Bueno, para cualquier duda que quiera escribir su duda a Lalo, ¿por qué no le das tu correo y tus teléfonos? Sí, el correo es CODEHL, CODEL, @hotmail.com. Muy bien. Y pues, el teléfono 5510-4971. Que ponga su nombre bien y por favor pongan un número de contacto o un correo de preferencia. Un correo. Aurelio Gutiérrez es jubilado del ESME, manda saludos y felicitaciones al programa y a Martín Esparza. Muchísimas gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos llamadas del auditorio, vamos a irlas desahogando. Alejandro Rodríguez dice que él opina que cuando el gobierno no sea capaz de mantener una empresa, que se la dé a los trabajadores. Pues sí, eso sería lo ideal, pero se la dan a socios, amigos y demás. Nancy Peralta felicita al programa y agradece el apoyo para ampararse en contra de los costos excesivos de Comisión Federal de Electricidad. Arturo Higuera, jubilado del ESME, quiere venir por su gorra, pues sí, venga el día que usted guste, si ya se anotó aquí con una copia de su credencial de elector. Esto se lo vamos a pasar a Martín Esparza. Él hoy está recibiendo instalaciones que lograron rescatar después de 6 años de lucha. Y es bueno, pues nosotros estamos celebrando junto con ellos este logro de su resistencia contra el despojo. Margarito Monroy, jubilado del ESME, dice: felicita al programa en su 10º aniversario y al compañero Martín Esparza por la lucha digna en favor de los trabajadores. Evaristo Salgado, del Distrito Federal, trabajador de la Resistencia, estaba en el Departamento de Cables Subterráneos de la sección Taller. Agradece a su esposa y la felicita por su cumpleaños, que es el 12 de octubre, así como a todas las esposas de los trabajadores en Resistencia, y solicita un libro para su esposa por su cumpleaños. Reconocimiento a Martín y al comité por la entrega de la hidroeléctrica Necaxa, pues todas las familias de allá, y su abuelito participó en la construcción de la planta hidroeléctrica. Andrea Sandoval de Coacalco, felicidades a la Suprema Corte al haber hecho caso a los compañeros del ESME. Por ningún motivo vamos a renunciar al Seguro Social, todos los mexicanos y mucho menos los viejos, el Seguro Popular no sirve. Y Ramón Ramírez nos dice que la demandada fibra E, anunciada por Peña Nieto, se refiere a las nuevas instalaciones de electricidad y plantas de Pemex, pasarán a ser de las Afores. Ah, bueno, dice Luis Tellez, que es hijo de jubilado de la Resistencia, hace una pregunta a Martín, pero se la vamos a pasar, se la vamos a dejar aquí. Él dice que felicita al abogado que intervino en la asamblea estatutaria para aclararle algunas dudas al compañero Almazán. Dice, bueno, pues como mejor esperamos que venga Martín, porque yo no estuve en esa asamblea y no sé de qué se trata. El juicio político a Peña Nieto propone Carmen Soto, y la señora Nancy propone que invitemos un especialista sobre el Tratado Transpacífico. Bueno, pues lo vamos a anotar y con gusto lo buscamos. Bueno, nos vamos a ir a reír para no llorar. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Eva. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Eva. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar, como dice Rubén Blades en su canción, porque la empresa transnacional japonesa Honda, que produce autos, el pasado 14 de octubre del 2015 utilizó todas las maniobras para impedir que se realicen elecciones sindicales confiables y democráticas. Eso sin ocultarlo frente a las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyos funcionarios hicieron como que no vieron y no oyeron nada. En Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, entrevistamos a José Luis Solorio, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de Honda, México, que contendió contra un sindicato de la Central Obrera Priista Confederación de Trabajadores de México, la CTM. La nueva Central de Trabajadores emitió un comunicado pronunciándose en contra de las prácticas antidemocráticas que imperan por la tolerancia de las autoridades del trabajo y que adoptan hasta los inversionistas extranjeros. Se realizó el recuento en la planta de Honda del Salto Jalisco con varias o muchísimas anormalidades, ¿no?, que se realizaron desde que empezó a celebrarse, ya que nosotros tenemos que entrar a las 10, a las 7:30, se había pactado que íbamos a estar a las 7:30, junto con la Junta Federal, se nos permitió el ingreso hasta las 7:25, cosa que ya faltaban 5 minutos para entrar a las votaciones, siendo que a las 7:30 iban a empezar las votaciones en la planta de Junta del Salto. Esas fueron de las primeras anormalidades, ¿no? La segunda es que no se permitió la entrada a ningún observador internacional, compañeros que venían de Estados Unidos y de Canadá, se les prohibió la entrada, también observadores nacionales que vieran qué es lo que estaba sucediendo. Las otras normalidades que empezaron a ocurrir fue de que la gente de vigilancia, de seguridad, fue a votar. Eso es algo que no debía haber pasado, gente de confianza, de administrativos, gente de recursos humanos, no tuvo que haber estado en las votaciones. Los disfrazaron como trabajadores de seguridad para que dijeran que eran trabajadores de base, ¿no? Gente de base, y uno los distingue porque sabe quiénes son, sabemos quiénes son las personas, más sin embargo la Junta los admitió, ¿no? Fueron 1.001 votos a 788 votos del STUM. Bueno, pues con todo y las maniobras estuvo muy cerca el STUM. Los han despedido, los han mandado a la cárcel, los han amenazado, que tenían también ahí todo un batallón de granaderos. Entonces, pues, todas las maniobras que pueda haber para evitar un sindicato democrático las ha hecho Honda, porque no quiere repartir utilidades y tiene alto rango de utilidades. Y las utilidades son una forma de distribuir la riqueza, que era el investigador chileno que decía, pues así se apropian de lo que le corresponde a los trabajadores, ¿no? Ahora pues nos vamos a ir a otro tema, que es prohibido olvidar. Sí, prohibido olvidar que hace 18 años el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León despojó a los trabajadores del derecho a una pensión digna y entregó las cuentas de ahorro para el retiro a la banca privada para su administración. Desde entonces, solo se han reportado pérdidas para los trabajadores y ganancias para las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las Afores, que son propiedad de la banca privada. Solo del 2008 a la fecha, las Afores han perdido alrededor de 400 mil millones de pesos de los trabajadores, pero los bancos han ganado 280 mil millones de pesos. También tenemos prohibido olvidar que el expresidente Vicente Fox tomó dinero de los trabajadores en Afores y no lo devolvió. Él argumentó que nadie se lo pidió. También se ha financiado a la empresa y proyectos de inversión y tampoco han dado cuentas de ese dinero, porque ninguna ley se les obliga a transportar y devolver ese dinero. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y un funcionario subordinado de él, David Plasencia, director general de Supervisión Financiera de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro, impulsaron una campaña con la publicación de noticias de primera plana el miércoles 14 de septiembre del 2015 para fomentar la idea de que hay 290 mil millones de pesos de dinero ocioso en las Afores que se podría invertir. Pero la experiencia que tenemos es que las empresas privadas y proyectos de gobierno nunca regresan ni dan cuenta de ello. Solamente se lo prestan a estas empresas y ya no lo devuelven. Y los trabajadores no reciben pago de intereses ni ganancias, pese a que es su dinero ahorrado para el retiro. Si lo invierten en las empresas deberían reportar pago de intereses para los trabajadores que tienen su dinero en Afores, pero nunca lo reportan. Y más bien pasa como ha pasado ya con varias, incluso decía aquí Carlos Magariño, que hasta con la línea 12 del metro invirtieron dinero en Afores y no han regresado el dinero. Ahora ya las empresas que están recibiendo los bienes de la nación que se privatizaron para el petróleo ya están anunciando que se van a financiar con Afores. Entonces resulta que no tienen dinero para invertir, pero les dan concesiones. Y luego dicen al fin que ahí está el dinero de las Afores, lo agarran y ya no lo regresan, se van con él. Bueno, pues prohibido olvidar que ese dinero de las Afores es propiedad de las y los trabajadores que han ahorrado de su propio salario para el retiro. Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial. Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar. Prohibieron reírse el chiste de su triste gobernar. Prohibieron el desarrollo del futuro nacional. Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Tenemos llamadas, pero ya no nos da tiempo de leerlas. Lalo, piden tus teléfonos nuevamente y tu correo. Eduardo Díaz Reguera, abogado en materia laboral. 5510-7941 y el correo codhl@hotmail.com. Doctor, díganos dónde, cuándo y a qué horas va a ser el foro. Los esperamos en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, Zacatecas 94, Colonia Roma. Están todas y todos invitados para que denuncien las condiciones de seguridad, higiene y salud que existen en sus centros de trabajo. Y nuevamente una felicitación para la resistencia del ESME. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.